quise lastimarte, jamás humillarte, perdí por ser honesto. Jamás imaginé amarte en poco tiempo, el recorrer tu cuerpo era un descubrimiento a cada momento. Pero no estás aquí, pero no estás aquí. Y dime cómo hacer para poder olvidarte, si en todo momento tú estás aquí. Y dime cómo hacer para poder olvidarte, si en todo lo que hago me recuerda a ti. Y dime cómo hacer para poder olvidarte, si en todo momento tú estás aquí. Y dime cómo hacer para poder olvidarte. Perdóname si no supe hacerte feliz. Finalizó el juego, no quise lastimarte, jamás humillarte, perdí por ser honesto. Jamás imaginé amarte en poco tiempo, el recorrer tu cuerpo era un descubrimiento a cada momento. Pero no estás aquí, pero no estás aquí. Dime cómo hacer para poder olvidarte, si en todo momento tú estás aquí. Dime cómo hacer para poder olvidarte, si todo lo que hago me recuerda a ti. Dime cómo hacer para poder olvidarte, si en todo momento tú estás aquí. Dime cómo hacer para poder olvidarte. Perdóname si no supe hacerte feliz. Hacerte feliz.